Hablar del grupo de la agrupación de mujeres libres, y bueno, ellas nacen dentro de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, o sea, ellas eran mujeres libertarias. Y para conocer cuál era la actividad de estas mujeres, primero tenemos que saber cuál era el posicionamiento de la CNT respecto a la a los derechos que reconocían de las mujeres. Y ellos, la CNT reconoce el derecho de las mujeres a su libertad económica y también a un salario igual que el del hombre, pero poco o nada se planteó por mucho tiempo como iniciativas de lucha específica en relación a ellas. Es decir, que no había un plan hecho dentro de la Confederación Nacional del Trabajo específico ni centrado en la posición de la mujer. Pues apenas es a fines de los años 20 y comienzos de los 30 cuando la presencia femenina empieza a asomarse en el mercado laboral hispano. Y es un puñado de esas primeras mujeres asalariadas las que se aproximan al anarcosindicalismo, y en 1934 se funda en Barcelona el Grupo Cultural Femenino, un núcleo que será pionero de articulación femenina en el anarquismo peninsular, que por entonces también anima una importante corriente educativa y cultural que atrae a sus filas a otras mujeres provenientes del reducido sector de las españolas con alguna formación académica. Y es que tenemos que tener en cuenta que a mediados de los años 30 se estimaba que el 90% del analfabetismo era femenino. El objetivo inicial en ambas vertientes era alentar a las mujeres a aproximarse al ideal libertario, pero la acelerada dinámica que se puso en marcha con el estallido de la Guerra Civil las impulsó a una rápida unificación de esfuerzos y a evolucionar a un planteamiento feminista muy activo, que todavía hoy resulta inspirador. Y es que el grupo más maduro política e intelectualmente estaba en Madrid con la escritora Lucía Sánchez Saornil, la abogada Mercedes Comaposada y la médica Amparo Poch. Desde esa ciudad, el 2 de mayo de 1936, se publica el primer número de Mujeres Libres, una revista en cuyas 13 ediciones se recogería lo esencial de las ideas que impulsaban a este colectivo y de las acciones que emprendió en medio de las complejas circunstancias de la Guerra Civil, además del esfuerzo, para entonces inédito, en el ámbito de habla castellana, de hacer una publicación donde los textos, el componente gráfico y también el diseño era en su totalidad de creación femenina. El nombre de la revista también lo tendría la organización específica Mujeres Libres, que constituirían las mujeres anarquistas desde septiembre de ese año, en 1936, en las zonas liberadas del fascismo, aun cuando el congreso que formalizó su fundación ocurrió en agosto del 37. Para la creación de esta agrupación, las más activas fueron las mujeres provenientes del ambiente anarcosindicalista de Cataluña, como Soledad Estorach, Pepita Carpena, Sara Berenguer, Azucena Fernández y Concha Liaño. Pero no hay que olvidar a otras destacadas animadoras de ese proceso, como María Jiménez, Pura Pérez, Suceso Portales y Antonia Fontanillas. El esfuerzo de todas las mencionadas y muchas otras se tradujo en una organización que afiliaba a un estimado de más de 20.000 mujeres a finales de 1936, con particular presencia en Cataluña, en Aragón y en Valencia. Y es que el feminismo hispano, anterior al nacimiento de Mujeres Libres, era un movimiento que expresaba visiones y objetivos de clase media, con énfasis sobre todo en el logro paulatino de los derechos políticos, ocupándose poco o nada de la discriminación social, educativa y cultural que padecían las españolas obreras y campesinas. La aparición de este colectivo libertario marca una ruptura con esas limitadas experiencias previas, así como con el esfuerzo paralelo en el tiempo de comunistas, socialistas y fascistas de crear las secciones femeninas en sus respectivos partidos. Y es que a pesar del apoyo orgánico y la afluencia de activistas provenientes de las otras instancias del movimiento libertario, CNT, Federación Anarquista Ibérica, FAI, Juventudes Libertarias o los Ateneos, desde el principio Mujeres Libres insistió en funcionar de modo autónomo, sin subordinarse a ninguna de las estructuras previamente existentes, pues se consideraba que la organización femenina separada permitiría una acción más eficaz en los temas que particularmente concernían a la mujer, ya que solo con la acción femenina autogestionada se podría adquirir la confianza y la capacidad para participar como iguales a los hombres en la tarea de construir un mundo mejor. Y esto se explicaba así en la revista Mujeres Libres. Decía: no luchamos contra los hombres, no pretendemos sustituir el dominio masculino por el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntos, pues si no, nunca tendremos la revolución social. Pero necesitamos nuestra propia organización para luchar por nosotras mismas. Mujeres Libres compartía sin duda la estrategia anarcosindicalista de lucha de clases y la visión comunista libertaria de la CNT y de la FAI, pero entendía que en ese marco cabía desarrollar sus objetivos organizacionales específicos, resumidos en dos consignas: capacitación y captación. Lo primero se refería al trabajo educativo para ayudar a las mujeres obreras y campesinas a superar las enormes carencias de instrucción formal que padecían, lo cual era condición básica para acceder a lo segundo, pues las mujeres que se superaban a través de la educación podrían incorporarse y participar activamente en este proceso de transformación social profunda impulsado por el movimiento libertario español en las áreas donde tenía predominio, particularmente, como hemos dicho, en Cataluña, en el Levante y en Aragón. Como propuestas para modificar a corto plazo la situación femenina en España, los esfuerzos más insistentes de esta agrupación de mujeres libres apuntaron en lo siguiente. ¿Por qué duerme? En cuanto al trabajo, la participación de la mujer era indispensable porque en ello se fundaba la independencia económica femenina. Por las urgencias de la guerra civil se aceptó que las mujeres trabajaran en las fábricas, pero Mujeres Libres no quería simplemente esa función de emergencia, pues propugnaba un derecho definitivo al trabajo. Además, pedían comedores populares, guarderías y que las faenas hogareñas fuesen compartidas. En cuanto a las relaciones de pareja, en este aspecto lo vinculaban con la independencia económica, pues sin esta no sería posible construir una relación basada en la libertad. También repudiaban el control y la sanción institucional, estatal o eclesiástica sobre las uniones. En el tema de la prostitución hicieron proposiciones muy originales, estaban en su contra, pero a favor de las prostitutas. Decían que no se podía acabar con la explotación sexual solo con medidas policiales, pues ello supondría dejar sin trabajo a muchas mujeres. Plantearon que inicialmente debía existir una prostitución liberatoria con exámenes y tratamientos médicos psicológicos, orientación y capacitación en trabajos sustitutos, también una ayuda moral y económica que progresivamente llevasen a la desaparición de estos oficios. La educación de los niños y de las niñas sería un asunto al que prestaron una atención mayor. Sostenían que en las escuelas capitalistas se adquiría una mentalidad burguesa, por lo que era esencial que todos los involucrados y las involucradas diesen un giro total al proceso educativo, potenciando una escuela para la libertad en la que asistiesen juntos las niñas y los niños. Iniciativa radical para la época en España. Y de la familia criticaban su autoritarismo, jerarquización y también el poder paternal. En su opinión, la mujer y las hijas y los hijos carecían de todo derecho a expresarse dentro de la familia tradicional, y el sistema capitalista utiliza esta institución para favorecer la propiedad privada, de modo que la estructura familiar debía transformarse radicalmente en términos de igualdad, de libertad y también de solidaridad. Y lo que me gustaría resaltar es que en estas ideas y la existencia misma de Mujeres Libres enfrentó resistencias incluso dentro del ámbito libertario, donde a pesar de brindarse apoyo económico, locales de funcionamiento y espacios en la prensa ácrata, no se quiso reconocer a la agrupación como un organismo igual a las otras ramas del movimiento libertario, como la CNT, la FAI y Juventudes. Ciertamente tal resistencia a reconocer la especificidad y necesidad de autonomía en la lucha femenina puede interpretarse como una muestra de la opresiva tradición del dominio de género, presente con todo su peso en la España de entonces, que llevaba a un grueso sector del anarquismo ibérico a ver la lucha de mujeres libres con condescendencia, pero como algo secundario. ni que decir que fuera del ámbito ácrata, que eran vistas como la expresión más acabada y pintoresca de la locura anarquista, infamia que luego se usaría para justificar un desdén que para algunos sigue vigente aún en mujeres libres. Para aclarar que no hablamos de un colectivo cuya existencia fue básicamente testimonial o teórica, se impone destacar la labor concreta que en menos de 3 años de existencia realizó la agrupación. Por ejemplo, con la ya mencionada revista Mujeres Libres, también editó otras publicaciones periódicas y además de difundir artículos e informaciones en el resto de la prensa libertaria. También hay testimonio de la impresión de un sinnúmero de folletos, hojas de propaganda, afiches y libros. Bueno, también participaron en participación directa en la creación y gestión de guarderías y comedores populares, respondiendo a una reivindicación inmediata de las trabajadoras, y también en un conjunto en el Ministerio de Sanidad se trabajó en hacer funcionar los libertarios de prostitución. Bueno, ahí publicaron muchas cosas y esta ha sido una breve introducción a lo que abordaremos en el programa siguiente para hablar de una de las personas que estaban dentro del de Mujeres Libres, y su nombre concretamente es Lucía Sánchez Saornil, y hablaremos de esta poetisa y anarquista de este tiempo en el próximo programa. Y con esto ya nos vamos a despedir, Luis. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Lástima no haber tenido más tiempo, pero se nos ha echado encima. Se nos ha echado encima, así que paséis una buena tarde y que paséis también una buena semana, y hasta el próximo delirio. Hasta la semana que viene.